la cruz y la creación. Interesante este título para hoy miércoles, porque hemos venido hablando de la creación, pero ahora parece el interés que también estudiemos algo de la cruz en la creación. Y un pasaje para estudiar este día se encuentra en el primer capítulo del libro de Juan, sus primeros versículos. Allí habla que en el principio estaba Jesús, el Verbo, con Dios, y todas las cosas por él fueron creadas. Comenzamos a ver la creación. Todo fue hecho por él. En él estaba la vida, y él era la luz de los hombres. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. Jesús, el Creador, Dios mismo, obrando en favor del ser humano, interesado en dar vida, en ser la luz que alumbra el camino correcto a los seres humanos. Pero luego pasamos a algunos versículos interesantes de leer, como lo es el versículo 10. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Jesús, el Creador, vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre, estuvo en este mundo, pero el mundo no lo reconoció. Cegados por las cosas materiales, por los anhelos terrenales, por ambiciones egoístas y muchas otras cosas, los seres humanos que vivieron en el tiempo de Jesús no pudieron reconocer al Creador. Sigue diciendo, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino a este mundo y el mundo no lo reconoció. Jesús sigue llamando hoy a los corazones, sigue hablando. ¿Qué no nos permite ver la creación? Vemos a veces solo las tragedias, vemos solo la crisis que estamos viviendo, vemos solo el lado oscuro de las cosas y no podemos contemplar al Creador. Estamos cegados por tanto trabajo, por demasiado estrés, por muchas ocupaciones, por demasiados intereses que no podemos ver al Creador. Y si no vemos al Creador, no vamos a ver qué, la cruz. No vamos a ver el plan maravilloso de Dios para restaurar esta humanidad caída. El libro de Romanos, en su capítulo 5 y verso 12, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado llegó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Qué tiene que ver la muerte con la creación? Dios creó todas las cosas perfectas, pero cuando el pecado se introdujo, la creación maravillosa de Dios comenzó a morir. No solo los seres humanos, comenzaron a morir los animales, las plantas, se empezó a dañar este mundo tan maravillosamente creado por Dios con tanto amor y con tanto interés para los seres humanos, comenzó a morir. Entró el pecado y así entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Pero la cruz nos señala que hay una restauración. La cruz nos anuncia que también habrá algo nuevo, porque Dios está restaurando su imagen con la cual creó al hombre una vez más en los seres caídos, porque tiene el propósito de llevarlos pronto al reino de los cielos. La evolución descarta todo lo que es la cruz. Pensar en la cruz para el evolucionismo es una burla, porque no aceptan la creación de parte de Dios, entonces tampoco la cruz no tiene sentido. Por eso el apóstol Pablo dice que algunos son enemigos de la cruz. También el apóstol Pablo dice que para algunos la cruz es locura, pero para cada uno de estos grupos es perdición. Para lo que es locura, para los que se declaran enemigos de la cruz, es perdición. Pero nosotros que aceptamos a Jesús como el Creador, como el Sustentador, como el que por amor, así como cuando creó también por amor, vino a este mundo para restaurar la creación. Necesario que el Salvador, el Hijo de Dios, viniera a este mundo para redimir a la raza caída y para volver a levantar esta creación de Dios que cayó por el pecado, porque entró la muerte. La única manera de levantarla, de redimirla y volver a tener una oportunidad es a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La creación y la cruz. Hay una relación que nosotros aceptamos y creemos, porque si Él es el Creador, también Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador.